Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Mis dos amores. Quisiste sacar el néctar de mi flor cuando apenas y tímidamente abría sus pétalos. Posaste tus labios en los míos y al instante una sensación recorrió mi cuerpo y un sonido ineludible y penetrante tocaba por encima de mi ropa esa parte aún impúbica de una rosa iniciando su esplendor. Fue tan solo un beso y mis pequeños senos, aún en desarrollo, querían salir de su blusa para ser alcanzados por el néctar divino de tu saliva en mí. Fue un instante, fue un momento de locura, fue unir a las estrellas, un bajar en el océano, encontrando el esplendor de un mundo mágico. Fue la dicha de un cuerpo masculino y unos brazos corpulentos rodeando mi pequeña y fina figura. Fue una alarma sin usar y un pecado sin cometer que siempre hubiera querido cargar en mí. ¡Cómo te amé! ¡Oh, Juan del alma! ¡Cómo mi inocencia recorrió en esos instantes la pasión de mil mujeres! Supe de tu amor por mí y la muerte llegó en tu delirio incesante al tratar de alcanzar lo inalcanzable. Pero, aún en mis 60 años, llevo en mí tu saliva, el tacto de tus manos y ese adiós con un abrazo que nunca regresó, pero jamás salió de mi pequeño envase. Juan, eres de Dios y ahora vives con Dani. Él, tú sabes, me hizo sentir la misma sensación. Él introdujo su sangre y su espíritu en mi pequeño pero fortalecido cuerpo. Nuestra pasión colmó las ansias de amar que hay en el mundo. Era sublime su adoración hacia mí y mi amor con pasión y admiración hacia él. ¿Sabes, Juan? A Dani le amé hasta los momentos de enojo que sin motivo dejaban mis empleados. Era un niño grande, con sabiduría sin igual. Era el hombre que añoraba. Era el padre de mi hija. Era el bonachón y sabio. Era quien en sus brazos me elevaba. Era el Dios en la mañana y la pasión en los atardeceres. Era mi alegría en los paseos y mi consuelo en momentos de tristeza. Fue mi compañero aquí en la tierra. Fue la gloria de una mujer en agonía y el sueño dorado de todas las mujeres. Su agonía duró hasta después de mi secuestro y de allí, el 9 de mayo, salió para acompañarte y darte cuenta del encanto que tuvimos aquí en la tierra. La fuerza de los dos está y el anhelo de encontrarme vibrante con los dos es permanente. Amo al uno porque sacó el perfume por primera vez de mi primavera y al otro por abonar la tierra y sacar el fruto de amor y de dulzura que envuelve el deseo de un amor que nunca acaba. Solebú, Papalisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina Once. ¿De qué gracias. Estábamos hablando ayer? ¿De vacas paridas? Estábamos hablando de todo y especialmente de la fiesta por su cumpleaños. Y usted decía que los años, así como se refleja en un árbol, también se refleja en nosotros. Sí, yo creo que Sería muy bueno que algún día, como dije, yo fui la primera en hablar de Laura. Entonces todos se burlaban de mí. Después de eso, sacaron la cámara Killian, que es la que retrata a Laura. Un día dije, ojalá la música la pongan con colores. Y aparecieron unos aparatos que, de acuerdo a lo que vayan tocando, van saliendo colores también, ¿no? Y ahora les cuento. Usted, por ejemplo, le pone un anillo de luz el día que puedan ver cuántos anillos tiene usted y hasta dónde llega, van a saber la edad que usted va a tener. ¿Cuánto le quedan? ¿Cuánta menudita le queda? ¿Sí? Sí. Ahí se puede ver perfectamente. Que no es para divulgarlo, porque es muy harto para una persona que le digan, bueno, usted se va a morir pasado mañana o le faltan 2 años, como sucedió con Liska, ¿no? Entonces fue muy duro para él. Fue para mí más duro por bruta haberle dicho, he debido dejarlo que se enoje, que se embejuque. Pero le dije, no, tú no vas a vivir más de 67 años. Ahí me pegó la vaciada del siglo XX, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo hizo para decirle a su papá que él se iba a morir? Por bruta también, ¿no? Porque yo se lo dije 8 días antes. A Liska por lo menos lo dejé vivir, ¿no? Pero él, cuando él llegó a decirme, se murió Rosarito, yo le dije, ¿y tú te vas? ¿Y usted? Porque nunca los tuteamos, ¿no? Y usted se va a morir el otro miércoles. Él llegó miércoles y le dije, y el otro miércoles usted se va a morir. Él venía como enfermoso de allá, ¿no? Entonces él me miró y me dijo, sí. Y siguió. Y el miércoles ya le empezó el tifo. Luego se le complicó con el corazón. Y murió ese miércoles. Y murió el miércoles. Lo que yo no sabía era la hora en que se iba a morir. Pero él, cuando yo me le acerqué en la mañana, entonces me dijo, hija, sí me muero hoy a la 1:00 p.m. Entonces yo ese pedacito sí no me lo sabía, yo tenía 8 años. Y yo estuve ahí al lado de él porque tenía unas ganas de ver cómo se moría una persona. Era un deseo, pero un anhelo, porque yo me imaginaba que ahí mismo él resucitaba. Y cuando, faltando 1:05 p.m, dijo que se reunieran todos, nos dio la bendición y salió. Yo vi el espíritu cuando salió, pero al lado de él había una mujer de cabello largo muy bonita, muy bonita. Yo pensaba que era la Virgen y resulta que después caí en cuenta que era una mujer que él tuvo antes de casarse, que tuvo hijos con ella. Ella era la que le pagaba el seminario y le pagaba. Entonces ella murió, que era la tal Rosarito, y ellos habían prometido, si tú te mueres, yo te llevo. Si yo me muero, entonces se hicieron el trato y efectivamente ella se lo llevó. Yo pensaba que era la Virgen, una mujer muy linda, cuando después me caigo en cuenta, cuando ya estaba vieja, me di cuenta que había sido su amante, que ella le pagaba, ella era casada, pero el marido no podía tener hijos y él le regaló los hijos con mucho gusto, ¿no? Y por eso él iba mucho allá, ya sin tener nada con ella, pero a ver sus hijos, y siempre me llevaba. Yo jugaba mucho con los hijos de ella, pero no sabía que eran mis hermanos. ¿Eso siempre se tuvo oculto? Uh-huh. O sea que su mamá nunca se enteró. Yo creo que sí, de que tenía los hijos antes sí, pero no dijo nada. O sea que cuando su papá empezó con su mamá ya no, fue otro hombre, ya hubo compromiso. Y ya nunca más tuvo relaciones con ella, pero iba a ver sus hijos. Sí, claro, ¿verdad? Y esa era la cosa. Entonces cuando me di cuenta y veo una foto de la tal Rosarito cuando joven, pues era una mujer muy sumamente hermosa, con el cabello hasta la cintura ondulado muy lindo. Y unas facciones preciosas. O sea que siempre al pie de un moribundo hay alguien acompañándolo. Regularmente es al espíritu, pero si hicieron el compromiso, tenga la seguridad. Pero una persona cuando se va a morir regularmente sueña con las personas más allegadas que están muertas ya. Entonces usted sueña que bailan desnudos con ellos. Entonces tenga la seguridad de que ya lo están esperando, ¿no? Ay, ay, ay. Sí. Cuando Dani me contó eso, me dijo, uy, tuve un sueño bailando desnudo en una rueda con mi papá, mi mamá, con un hermanito de él. Y entonces ahí dije yo, entonces ya esto está seguro, ¿no? Y él estaba consciente, la persona está consciente de que bailó y que sí se va a morir, o simplemente... Ah, no, eso lo estoy contando yo, es que la gente sueña eso, pero no saben por qué. Entonces... cuando ya hay muertos de la familia que son muy allegados, papá, la mamá, los hermanos, el tío que lo crió, en fin, y empiezan a bailar desnudos, es porque la persona ya está lista para morirse. Ay, Santa Pacha. Bendita. Así que no vaya a soñar eso. No, todavía esperamos que todavía no, como usted a veces dice, que le queda una menudita y esperamos que esa menudita sea mucha, porque pues nos hace mucha falta, madre, porque es el eje central de todo, es ese equilibrio. Yo pienso que usted es ese equilibrio en todo. Uh-huh. Equilibra la política, o la equilibró el comercio, la industria, la moda, todo, porque ha sido esa mujer que es... Yo siempre, mi moda nunca la va a cambiar, porque yo hago de pedazos, hago cosas bellas, ¿no? Y me quedan bien, ¿no? Entonces yo me puse a ver, por ejemplo, que Doris me llevó a un almacén que era muy lujoso en Estados Unidos y me dijo, aquí no compran sino los archimillonarios, les entremos pues allá. Y veo unas cucarachas más feas, unos vestidos horribles. Pregunté por uno, el más baratico, $2,000. Y yo, ¿tú crees que yo gastaría $2,000 en eso? Ni borracha, pues no, no los gastaría. Además era feo, si hubiera sido algo hermoso, distinto, no. Entonces yo digo, si ese valía $2,000, los que yo hago, que son exclusivos, tienen que valer $5,000, ¿cierto? Y mucho más, porque... No solo el vestido, sino lo que representa ya el vestido por haber sido suyo, por haberse impregnado esa energía suya. No, antes de yo estrenármelo, ¿no? Ah, no, claro. Yo hago vestidos de una ruana, de cualquier cosa. De unos retazos. De retazos, y me quedan muy lindos, ¿no? De esos chales que le regalan, sí. O de esas... Y me quedan muy lindos, y se pueden lucir. Uy, qué lindo ese vestido. ¿Dónde lo compró? Yo lo hice... De pedacitos. Pues si hizo un traje de corbatas, ¿por qué no puede hacer claro. Ese debe estar en Medellín. ¿Sí? Sí, yo creo que está allá en Medellín y voy a buscarlo para medírmelo. Sí, señora. Y para que me tome una foto con él. Sí, se hace falta porque eso fue la sensación, eso cambió el mundo. Sí. Hay gente que dice que no hablemos de política, nunca hemos hablado de política, sino de unos hechos que usted produjo, de unos cambios que entregó a través de la política. Entonces ya usted está listo para mañana. Estamos listos. Esta noche también vamos a estar muy listos. Usted no sabe, pero todos los letras y maestros vamos a estar listos. A mí nadie me ha contado nada de que ustedes van a hacer algo esta noche, ¿no? Sí, señora. No, usted no sabe que vamos a estar en su casa. Yo voy a cerrar los ojos y abrir la boca, ¿no? Exacto, sí, señora. Entonces, allá vamos a estar, maestros y letras, usted no sabe, y vamos a estar en su casa acompañándola. Eso me recuerda a un señor muy querido de Medellín, un señor Zuleta. Entonces, cuando me decían, allá está Zuleta, y yo, ¿y qué está haciendo aquí? Sí, allá está Zuleta. Y cuando después me doy cuenta que es que el apellido de él era Zuleta. Sí, señor. Y la isleta en Cartago también, que es también esa plaza allá, ese lugar. Donde usted tenía que hacer una concentración que la policía quería sacarla. Y le dijo, venga, si es capaz, venga, sáqueme de aquí. Ah, no, ese día fue en Cartago, ¿no? En Cartago, en sí, Cartago. Señora. Hijo, bájese que usted no tiene permiso. Y le dije, quíteme de aquí, si están guapos. Usted estaba subida en un árbol y le dijo, bájese. No, en una camioneta. No, pero hubo una en que usted estaba en un árbol, madre, ahí en cuando nos sacaron de ahí... que no la dejaron en el parque, sino que la mandaron para el pie del río La Vieja. Entonces usted se subió en un árbol que había ahí. Y entonces él, de pronto ha sido dos veces, yo conozco eso. Yo recuerdo cuando yo estaba de subida, ese gentío que se tiene que bajar, le dije, bájeme, venga para acá, bájeme, si es tan bebuco usted. Y el hombre, le dije, dígale al alcalde, es que es orden del alcalde, dígale al alcalde que antes de un mes él tendrá que estar bajito, muy bajito, y lo votaron en ese mismo mes, ¿no? Se ha hecho unos cambios, se ha logrado cambiarnos a nosotros con todo, porque lo suyo es una reeducación, pienso yo, madre. Sí, porque, eso se llama reingeniería. Sí, porque ya traemos algunos pequeños vicios, algunas costumbres, y entrar a... Tan modesto, pequeños. Claro, madre, que esos pequeñitos, a veces son... Algunos sí vendrán con algo muy grande, pero otros han llegado con cosas lástima que no tengo la cámara especial para que le tome a usted la foto, ¿yo? ¿Sí? ¿Se ve mucho o se vio? No, a mí me veía el cabello así como... Uy, horrible. Usted parecía un árbol de nada mal hecho. Ay, no. Pero sí, madre, yo volviendo al tema central... Es una reeducación que usted ha venido haciendo, no solo a nivel humano, sino que también ha logrado cambiar la forma de hacer industria, la forma de hacer turismo, la forma de hacer el modelaje, porque ¿qué le ha faltado a usted hacer? A ver, ¿se acuerda que usted no le tocó cuando yo hice un, Un desfile de modas. Claro, que salió con la con el que levantó el vestido, eso salió en revistas y no, todo. No, un momentico. Cuando vinieron todos los trajes típicos de todas las embajadas. Claro, madre, nosotros hicimos los 11 años. Ajá. Fue lo más bello que hemos hecho cuando los Dani 11 años. Se colocó el traje típico de Checoslovaquia, sí. ¿No? Yo lo hice de sultán finlandés. Y me acuerdo de este que se murió, José del Carmen, que lo hizo el chinito. Ay, era, tan bello. Él caminaba igual y todo. Fue muy lindo. Ese desfile de modas me encantó. Dani estaba encantado de la vida porque él desfiló. Y todos ustedes desfilaron. Hija, Luz Elena, que hizo de mujer española de Sevilla, quedó preciosa con ese vestido. Sí. Pues una fiesta extraordinaria. Fueron los 11 años del movimiento. Lo hicimos en Medellín y fue tan lindo que ustedes lo repitieron aquí en Bogotá. En Medellín yo no hice el de los embajadores. Claro, madre, nosotros lo hicimos con la OEA, que era el canto que nosotros teníamos. A mí me tocó de un sultán finlandés, madre, eso lo empezamos en Medellín. De Finlandia fue un novio que yo tuve. Ah, ¿sí? Sí, el que me regaló. ¿Finlandia Quindío? Finlandia. Ah, el país. Él era embajador aquí, ¿no? Y entonces me regaló un collar muy lindo con esmeraldas, diamantes y perlas. El que figura en los afiches y en la muñeca. Y resulta que me lo robaron. Y se pegó una enojada hasta rara. A raíz de eso lo boté. Le dije, usted me lo regaló, me lo prestó. Se lo regalé. Y le dije, entonces, ¿por qué me hace reclamos de eso? Era mío. A usted no le importa. Y le dije, mejor dicho, yo quiero a alguien que me quiera a mí, no que quiera oro, esmeraldas y todas esas bobadas que no me interesan. Entonces me rogó y me suplicó. Le dije, no, muy buena persona el hombre. Lo único que me molestaba también era que tenía un perro gigante. Ay, ay, ay. Y ahí sí se fregó la cosa. Sí, claro. Pues por ahí tenía también un pretendiente que quería el habano, el whisky, el perro y la playa, ¿no? Sí. Regit, casémonos. Y mira, yo te llevo para la playa mientras yo me fumo un habano. Entonces me tomo un whiskycito. Tú estás disfrutando del agua. Ahí se acabó el carbón, ¿no? No visualizo yo a Regina Once en esas. No, no, no, no, no. Con no. Un borracho al lado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, qué pereza. Bueno, de todas formas, yo quiero recordarles pues que las personas que van a venir mañana deben traer un billete de cualquier lugar del mundo. No importa si es colombiano, si es panameño, si es venezolano. Ay, ay, ay. Eso sí que necesitan de su energía, madre. Todos. No. Yo creo que vamos a hacer mucho con Venezuela. Vamos a trabajar mucho con Venezuela y para Venezuela porque los venezolanos se lo merecen. Y yo creo que ya lo que hicimos ahora fue muy bueno. Y yo casi que no encuentro ese papelito. Y mire, lo pasaba en mi mano cada rato, pero yo lo tenía hecho en el idioma mío y en un papel muy feo, porque no encontré más. Cuando lo veo, vea, me dio una rabia que cada rato lo pasaba y lo pasaba y como si nada fuera. Cuando... Igualito como el 5-0 con Colombia-Argentina. Sí, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese de Colombia-Argentina fue... Sí. Se fue su trabajo. Sí. Inclusive usted nos explicaba que Colombia tenía que ganar por goleada porque si no hubiese problemas. Uh-huh. Usted sí lo dijo. Y yo recuerdo porque yo fui por el papel y se lo llevé al escenario. Sí, porque estábamos arriba, el papel lo tenía yo abajo. Y yo estaba en un curso, yo oía que gritaban gol, pues desde la ciudad, ¿no? Sí, claro. Y se acuerdan los que estaban en el curso con un radio churro, vaya, escuchando pasitico, pasitico, y decía la que es hoy maestra Elos, venga, aprovechemos el curso. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va el partido? Sí. Y se oía el gol. Sí, entonces, claro. Cuando ya se acabó, les dije, no sé en cuánto quedó, pero vaya Martín, me trae el papel que está en tal parte, en el nochero. Y lo trajo y ahí decía 5-0. Sí. Colombia 5, Argentina 0. ¿Sabe qué pecado cometimos? No haberle tomado una foto. Sí, qué bobada la nuestra, sí, ¿no? Sí. A veces se hacen unas cosas, pero tiene que quedar en lo que es, lo que creemos en usted, en lo que usted ha hecho. Cuando recuerdo también en un aeropuerto que estaba cerrado y usted tenía que viajar y usted le dijo al capitán, si me lleva, le abro el aeropuerto. Y lo abrió. Y la miró, dijo sí, le dijo sí. Le abrió el aeropuerto, ahora cúmplame. Y sí, se la llevó. Sí, sí, ahí mismo. Sí, entonces usted ha tenido unos momentos de realización de cosas que lo dejan a uno con los ojos cuadrados porque realmente, sí, pero, ¿cómo lo hizo? Pero una vez en Medellín sí me quedaron muy mal porque dijeron que no se abría el aeropuerto y no había un solo cupo en el anterior, sino donde yo estaba. Entonces yo le dije a la muchacha, y con testigo y todo, porque había un señor ahí, le dije, usted es testigo. Le dije, si yo le abro el aeropuerto en 5 minutos, ¿usted me deja ir? Dijo, la dejo. Entonces le dije, escuche, al señor le dije, escuche usted. Entonces yo fui, hice el rito. Y a los 5 minutos se abrió. Entonces fui a buscar a la muchacha, se me perdió. No, que me mareé. Qué mugrosa, ¿no? Y después cuando ya, ay, qué pena, es que tuve que ir a tal parte. Le dije, sí, vuelva a pedirme un favor para que sea... Para que vea usted. Pero si todos vamos a pedir favores mañana. Eso sí. Sí, mañana sí se pueden pedir muchos favores porque son 16 años de vida. Sí, señora. Con una experiencia y una sabiduría única que vamos nosotros a recibir ese legado mañana. Estar tempranito, repito, y pues llegar tempranito porque también está la ropa interior, también hay el agua. Para que la disfruten, para que la lleven. Pero como ustedes no piensan sino en plata, nunca se han acordado que yo también necesito ropa interior. Entonces ustedes a todo el mundo le ofrecen, pero jamás. ¿Y usted qué va a saber que de pronto está en su casa? No, no está en su casa. ¿No? No. Ah, bueno. Póngale claro que sí. Es que ustedes no son Humberto. Humberto lo primero que hacía cuando llegaba, pum, lo tiraba allá. Primero para la madre y después para los demás. Y a mí aquí no. Ustedes piensan en todo menos en la madre, ¿no? Claro, no es que la ponemos a trabajar. Si pensamos en la madre. La madrecita tiene que trabajar. Es el motor de todo lo que existió, existe y existirá. Entonces hay que hacerlo. No, pero la ropa es para el 31 y usted la va a tener ahí. Seguro, madre, que la va a tener. Póngale. Ah, no, pues ya para qué. ¿Cómo ya, que ya pa' qué? Soplado por burro viejo no vale. No, es que sí. No, ya quedó despedido. Ah, ¿no? Bueno, madre. Ya quedó despedido definitivamente, ¿no? Entonces también para que se vayan preparando también los de Cali, porque necesitamos hacer el rito en Cali, que sí que va a necesitar de la ayuda Cali. Entonces yo tengo los días especiales, son 9 días, y después otra vez en Panamá, ¿cierto? Sí, señora. Allá en Panamá es porque es principio de año. Entonces estos días que yo cumplo años en Bogotá, Cali, Medellín, es muy importante que cada persona se prepare de verdad a recibir esa fuerza, porque es una fuerza, un anillo muy especial. Ya a la edad mía sale energía desde el primer anillo hasta el 79. Es decir, cuando usted cumple un año más, usted produce más energía. Entonces son más kilovatios que va a tener y eso hace que la energía se supere y que a usted se le cumplan muchas cosas y que se cure de muchas enfermedades. O sea que es factible poderle ver los 79 anillos. Ojalá que me los puedan ver. Ojalá. Pues que se presenten cuando se tomen las fotografías. Sí, bueno, quién sabe. Eso tiene que ser una cámara especial como la Killian. Cuando yo hablé de eso y empezó a salir la cámara Killian, porque se burlaban de mí que eso es una ilusión óptica. Y dije, no, eso no es ilusión óptica. Eso es lo que nosotros tenemos, es lo que le pintan también a los santos. Sí, pero aquí hemos tenido y madre acuérdese ya. Pues, acuérdese también que el agua es muy importante que la tengan y sobre todo para este fin de año. Tengan el agua del río Jordán, por favor. No lleven una botella, lleven una docena de botellas. Es urgente que la tengan y es urgente, se llama urgente, ¿no? Porque va a haber muchas calamidades y solamente con eso usted va a poderse favorecer. Madre, va a ser un conjunto de muchas cosas que usted nos está preparando porque nos tiene los elementos para que empecemos un año nuevo, un año con todo como debe ser para nosotros, como usted ha querido, para que este año nos entreguen la salud, el dinero, el amor, la felicidad, todo. Porque ese es un eslogan que usted tiene y que se materializa en muchas personas, porque a eso también venimos, ¿no? A buscar esa parte de la felicidad y la podemos encontrar gracias a estar conectados con su fuerza. Yo creo que es una inversión muy buena, ¿no? Claro, eso es. Es una inversión y es una inversión. Lo mismo la inversión para Panamá. Ahí me llamaron unas personas de Panamá que habían ido a ver el hotel. Y dice, nunca lo habíamos visto. Entramos allá a conocerlo, es una divinidad. Y dice, y ese amarillo dorado verdadero, ese magenta, eso es una cosa extraordinaria. Y me llamaron la semana pasada, casi que nos suspenden pues de echarme los cuentos de, pues yo ya lo conozco, pero me decían cosa por cosa, lo que indica que sí lo fueron a ver, ¿no? Sí, porque se está recordando lo que uno vio. Entonces, porque cuando entramos y vemos hacia arriba ese color magenta, pues pensamos que era solo ese pedacito. No, y no está condecorado sí. ¿Y le gustó la recepción donde están los dados? Por eso es como una condecoración que hay allá, ¿no? Sí, eso es muy y lindo. Y los dados con el dorado se ven preciosos, ¿no? Son 69 mil dados ahí. y los otros son regalados, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a tener los ritos en las horas de la tarde aquí en la sede de la calle 1368D40, para que todos, por favor, asistan a los ritos. Todas estas tardes, todos esos sí. días, hasta que se termine el año. Hasta que se termine el año. Ah, ok. Porque sí. muchos van a decir, ay, entonces va a abandonar a Teusaquillo. No se va a abandonar, simplemente vamos a hacer un cruce muy grande y vamos a tratar de que este Teusaquillo sea una sede maravillosa en el año entrante, ¿no? No, y es que lo es con esa historia de lo que ha sido su vida allá en ese lugar. Sí, en todo caso, pues le agradezco mucho. Ya nos vemos mañana. Ah, sí, señora. Me voy a bañar y todo, ¿no? Ah, qué bien. En todo caso, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!